Hola a todos, este es un podcast para que podamos preparar una receta de cocina, nuestra primera receta del blog, y va a ser chuletas con costra, una receta muy sencillita. Y para hacerla vamos a necesitar los siguientes ingredientes: serían 1 kilo de chuletas de cordero pequeño, 1 kilogramo de patatas peladas, 3 dientes de ajo, unas ramitas de perejil, pan duro, aceite de oliva y sal. Estos son los ingredientes, una receta muy sencilla. Lo primero que vamos a hacer va a ser verter en un vaso, en un recipiente, trozos de pan duro junto con los ajos y el perejil. El pan debe estar muy seco, esto es importante. Y este conjunto lo vamos a rallar durante unos segundos hasta que veamos que está bien hecho polvo. Y finalmente lo vamos a volcar en un plato y lo reservamos para más tarde. El siguiente paso va a ser cortar las patatas en rodajas. Repetimos otra vez como con el pan y lo vertemos en un vaso, en un recipiente, y le pasamos la turmi, o si tenemos por ejemplo la Thermomix o cualquier utensilio de cocina que tengamos, todo nos puede servir. Las patatas no hace falta trocearlas hasta que estén hechas puré, solo en cachitos chicos para que luego al meterlas en el horno se hagan bien. Bien, una vez troceadas las patatas, a continuación forramos una bandeja de horno con papel de aluminio, lo pincelamos con aceite y cubrimos el fondo con las patatas troceadas que acabamos de hacer. Seguidamente las sazonamos y a continuación espolvoreamos parte de la mezcla que teníamos del pan con ajo y perejil, la espolvoreamos por encima. Después salamos las chuletas, las pincelamos con aceite y las colocamos en una sola capa sobre las patatas y la mezcla que ya le habíamos echado. Cubrimos las chuletas de nuevo igual que hemos hecho con las patatas, con la mezcla de pan, y lo regamos con un poquito de aceite. Y ya finalmente nos quedaría meter la bandeja al horno precalentado a 200 grados durante 35-40 minutos. No necesitamos más. Y bueno, ya simplemente nos quedaría comprobar si las patatas están hechas y si fuera necesario, pues hornearlas unos minutos más. También, si lo queremos, podemos utilizar chuletas de cerdo o costillas o cualquier otra carne que se nos apetezca. Bueno, esta es la receta, una receta muy sencilla, es simplemente patatas con chuletas de cordero, pero luego sale muy rica y bueno, espero que la disfrutéis.